Ping-pong. Ping-pong es un muñeco con manos de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Ping-pong es un muñeco con manos de cartón. Se lava las manitas con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Y aunque no le gusta, no llora ni hace así. Ping-pong, dame la mano con un fuerte apretón. Que quiero ser tu amigo, ping-pong, ping-pong, ping-pong. Y cuando las estrellas comienzan a salir, ping-pong se va a la cama, ping-pong se va a dormir.